noche estemos tú y yo. Tú me dirás que soy intenso, pero quiero darte mi amor. Cuando tú te me escondes empiezo a dudar, si sientes lo mismo que yo, si me amas. Porque cuando te llamo no contestas, sabes que por ti yo muero y lo olvidas. Yo muero por tu amor, es muy raro lo que siento, me haces volar de mi corazón. Estás metida y no te puedo sacar. Yo muero por tu amor, es muy raro lo que siento, me haces volar de mi corazón. Estás metida y no te puedo sacar. José Clement Junior, Papo el Moreno de moda, Jonathan Taxi, John Discovery. Quizás piensas que no soy quien da. Así, y mis sentimientos para ti son gratis. Yo muero por tu amor.